Capítulo 20. Epílogo, abreviado. El primer manuscrito de su libro probablemente le salvó la vida en la frontera entre Pakistán e India. Ahora el manuscrito estaba completo y debía revisarlo antes de imprimirlo. Conociendo tan bien su historia, tenía curiosidad por ver cómo había sido la vida de cada persona en los años transcurridos. Entonces visité Arabia en Suiza. Rabi me recibió calurosamente y tuvimos tiempo para intercambiar ideas. La tía de Rabi, Devti, estuvo aquí hace unas semanas, me enteré una mañana durante el desayuno. Un poco más tarde alguien me mostró una foto de una hermosa mujer vestida con un sari. Estaba sentada en un grupo de estudiantes con una cara que brillaba igual que la de Rabi. Era difícil imaginar cómo, como hindú fanática, adoraba a su deidad favorita, la sanguinaria Kali. Cuán tremendamente había sido cambiada por Cristo. La tía Repti está ganando hindúes para Cristo, me dijo Rabi felizmente. Prefiere llevar el evangelio a aldeas indias remotas donde se habla principalmente hindi. Da lecciones a mujeres y niños e incluso se le ha pedido que hable en los templos. Imagínese proclamar a Cristo en un templo hindú. Quería saber cómo estaba Moanee, la hermana de su padre. ¿Se ha convertido ella?, pregunté. Rabi sacudió la cabeza con tristeza. No, la visité hace unos meses cuando estuve de regreso en Trinidad. Ella no reaccionó ante mi presencia en absoluto. Vive la misma vida que su padre, a quien adoraba, se sienta con la mirada fija y no dice una palabra. Tienes que cuidarla como ella alguna vez lo cuidó a él. Parece que el mismo espíritu que habitaba en el padre se ha apoderado de ella. ¿Y Krishna? Me enteré de que se había graduado en la Universidad de Yale y que ahora estaba trabajando en su doctorado en filosofía en Harvard. También trabaja como predicador asistente en una iglesia evangélica en el área de Boston. El tío Larry es profesor en una universidad de la costa este de Estados Unidos. Fue él quien finalmente encontró a Cristo. Los escritos de C.S. Lewis habían convencido a esta mente inteligente. Se inclinó ante Cristo y ahora está creciendo en fe. Sandra también está en Suiza. Trabaja como enfermera y está adquiriendo más experiencia para poder ir al campo misionero lo antes posible. Santi está en Londres, continuó Rabi, y todavía está sirviendo al Señor. Y Brendan Vine, mi mejor amigo de juventud para Cristo en Queens Royal Kaali, ahora se ha convertido en médico. Vive con su familia en Jamaica. Es notable cuántos participantes de la historia de Rabi se han dispersado en todas direcciones para contarles a otros acerca de Cristo. ¿Dónde estamos y ahora?, pregunté. Me impresionó mucho tu valentía. Rabi sonrió. Pasé un corto tiempo con su familia cuando estuve en Nueva York en junio pasado. Se casó con el joven que le habló a Krishna sobre Jesús. Tienen dos lindos hijos. Moji es enfermera y su marido estudia medicina. Se están preparando para el campo misionero. Rabi siempre sonríe cuando habla de mamá. Fue especialmente su vida de oración la que influyó en su vida. No poseía casi nada, solo la ropa más básica. Su patrimonio consistía solo en varias cajas de cartas de amigos y de sus numerosos hijos y nietos de todo el mundo, y su objeto más preciado, una Biblia que Deonarine le había regalado para el Día de la Madre. Esto le dio un gran consuelo. Podía esperar que se hubiera convertido al cristianismo antes de su muerte. El tío Kumar ahora tiene esta Biblia consigo en Londres. Cuando Rabi habla de planes de futuro, siempre vuelve al mismo tema, la necesaria lucha contra la influencia del misticismo oriental que impregna Occidente. Millones de personas que al menos aceptaron la resurrección de Cristo como un hecho histórico creen ahora en la reencarnación. El Dios personal de la Biblia se equipara con la naturaleza, las fuerzas cósmicas o la base del ser de Paul Tillich. Todas no son más que versiones occidentalizadas de la doctrina hindú de Brahman. También me hubiera gustado conocer a la madre de Rabi, pero ella todavía está en el templo cerca de Bombay. Sin embargo, la historia no debería terminar así y, por supuesto, aún no ha terminado. David Hunt. Suiza, diciembre de 1976.